Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo Aquí se respira lucha. Un programa especial en la jornada de hoy que tenemos luego de una pausa no voluntaria de un par de semanas. Volvemos desde Caracas y volvemos justamente con el compañero Guillermo Bermejo Rojas, nuevamente en esta trinchera comunicacional. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Un fuerte abrazo para ti y para todos los compañeros de América Latina que escuchan su programa Aquí se respira lucha. Un Aquí se respira lucha que obviamente no puede dejar por fuera estos diálogos de paz en Colombia que se han venido, bueno, trabajando hace ya varios años, que han tenido varios intentos a través de la historia y que ahora aparentemente, y ojalá no aparentemente, sino realmente se concretan en una paz que sea duradera y que sea validada inclusive por el resto del pueblo colombiano que está por fuera de la mesa de negociación, pero que sigue pendiente de lo que pasa en La Habana, de lo que pasa en Cuba. Tú acabas de publicar una nota al inicio de la semana, bueno, ya tiene una cantidad importante de lecturas justamente hablando sobre esta temática. ¿Qué te motivó justamente escribir esta columna, este resumen, esta reseña con respecto a la paz de Colombia y cómo afecta esta paz en los diferentes países vecinos de la región? Bueno, lo primero es que había que dejar claro qué cosas se ha firmado. Lo que se ha firmado en primer término es el cese del fuego bilateral, que era algo que venía reclamando la guerrilla desde inicios de los diálogos, ¿no? Para nadie es una sorpresa que durante estos años el ejército colombiano, la fuerza pública colombiana ha continuado combatiendo a las FARC, a pesar de que las FARC había planteado el cese al fuego de manera unilateral, ¿no? Para demostrar buena disposición al diálogo. A pesar de que estos sucesos significaron que también las FARC tuviera que levantar su cese al fuego unilateral, y a pesar de que estos hechos contribuyeron a la muerte de muchos líderes guerrilleros, la FARC no se levantó de la mesa de diálogo. Ya casi 4 años después del inicio de las mesas de diálogos de La Habana, el gobierno colombiano ha tomado también la decisión del cese al fuego. Eso creo que es lo primero que hay que resaltar y que le da, digamos, una connotación de seriedad al asunto, ¿no? No es un diálogo como sucedió con Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán, donde parecía un show mediático de ambas partes, sino que tiene un acompañamiento serio de países como Cuba y Noruega y Venezuela y Chile, y una serie de países que hasta los propios Estados Unidos que han declarado a favor de estos diálogos, ¿no? Lo segundo importante que se ha admitido en esta firma del jueves de la semana pasada ha sido las garantías para que las FARC pueda integrarse en la vida política colombiana. Este punto es sumamente importante porque no es solamente lo de la Unión Patriótica, ¿no? Que muchos compañeros que nos escuchan seguro en América Latina conocen, los 3.000 muertos, los asesinatos a líderes de la Unión Patriótica, los candidatos presidenciales, a dirigentes, diputados, senadores. El exilio obligado. ¿No? El exilio obligado. Sino que esto viene sucediendo desde antes de las FARC. Colombia no es una zona de paz, nunca lo fue, a pesar de que la propaganda insinúe que es la democracia más estable de América Latina porque no han habido muchos golpes de Estado. Ha habido siempre una fachada civil, pero atrás una oligarquía que asentaba su poder en la Fuerza Armada, ¿no? Y en el imperialismo norteamericano. Ya desde esas épocas, desde que comenzó la independencia colombiana, las guerras entre las castas de conservadores y liberales obligaron a una matazón sin sentido, que han costado, en muchos casos, más de la cantidad de muertos que ha tenido el proceso de guerra entre las FARC y el resto de las guerrillas contra el gobierno colombiano. Y siempre el gobierno les pedía desmovilizarse, ¿no? Ya cuando las guerrillas dejan de rendirle tributo a liberales y conservadores, se les pide más de una vez que se desmovilicen y entreguen las armas. Muchos de estos grupos acceden, ¿no?, de buena fe a entregárselas al gobierno, y lo que pasaba inmediatamente era el aniquilamiento, ¿no? Sea de la fuerza pública, sean de paramilitares, sean de grupos vinculados al narcotráfico o de sicarios, de gente mal vivir, comunes y corriente, que se los llevaban a los lugares donde el pueblo comenzaba a organizarse. Esto es fundamental, ¿no? Uno de los compromisos de estas actas es que el gobierno tiene que garantizar la lucha frontal contra los grupos que atenten contra la paz. Esto es una frase muy bonita, ¿no? Pero que va directo al corazón del paramilitarismo que todavía existe. Hay que recordarle a los que nos escuchan que el de la desmovilización paramilitar fue realmente un saludo a la bandera en muchos casos, porque la mayoría de ellos, un informe indica de que 7 de cada 10 de los que se desmovilizaron de los grupos paramilitares volvieron, ¿no?, a reorganizarse con otros nombres y están activos en la vida del pueblo colombiano, y directamente Uribe, ¿no? Claro. Y directamente Uribe, que es el bocón, en la boca, es el parlante de los que quieren continuar con una guerra que ha perdido completamente sentido, de ambos lados, ¿no? Ni el gobierno colombiano puede aniquilar a las guerrillas, como ha sido su deseo desde los 60 para adelante, ni la FARC puede tomar el control total del territorio colombiano. En situaciones como esas, lo correcto, lo coherente, lo mejor en un país donde se han gastado desde el Plan Colombia y Plan Patriota más de 100 mil millones de dólares, teniendo una población donde la mitad de la gente vive en la pobreza y tiene millones de indigentes, y donde además el pueblo está cansado de la guerra. Uh-huh. O sea, ni de un lado ni para el otro, ¿no es cierto? Sienten que no tiene ningún sentido, y esta firma del día jueves ha generado la alegría en un inmenso sector de la población en Colombia. Creo que eso es fundamental. Y el tercer punto, que es el más importante, creo yo, es que todos los acuerdos van a ser refrendados por la población en Colombia. Justamente con respecto a eso te quería consultar, Guillermo, porque bueno, tú has realizado consultas, diferentes sondeos de opinión han realizado consultas con respecto al pueblo colombiano, tanto los colombianos que están dentro de Colombia como los que están fuera, para la percepción con respecto a la resolución del conflicto. Hay voces que se levantan, bueno, diciendo que con ciertas desconfianzas con respecto, uh-huh, al proceso, seguramente por que no se conocen todas las cartas que se están jugando arriba de la mesa en La Habana. ¿Cuál crees tú que va a ser la posición mayoritaria del pueblo colombiano una vez que se haga el llamado a las urnas para refrendar públicamente esta decisión? Hay que recordar que Colombia es uno de los países con menor participación electoral de la región, ¿no? A sus votaciones van, con suerte, la mitad de los colombianos habilitados para votar. Y padecen de este fenómeno paramilitar donde en algunas zonas la gente tiene que verse obligada a votar por otro candidato que no sea el de su preferencia, porque si votan por la izquierda, los paramilitares vienen y les ajustan las cuentas. Yo creo que va a ser alto la participación del pueblo colombiano en esta ocasión, porque además van a participar los territorios que han estado dominados por la guerrilla, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto va a ser... Que no formaban parte de la vida política activa. ¿No? Uh-huh. Y va a ser un duro golpe para el paramilitarismo y para oposiciones como la de Álvaro Uribe, ¿no? Que creo que es el gran perdedor de la jornada. En las mesas de negociaciones está el gobierno con toda su estructura policial y militar, que bueno, que ha venido abriéndole las puertas a las bases militares, a las acciones ilegales de militares foráneos, a acciones que no tienen ningún tipo de juzgamiento por el orden jurídico colombiano, la impunidad de los factores militares de países como Estados Unidos, por ejemplo. Así es. Y está la guerrilla de la FARC. Todavía está el ELN, que no ha empezado formalmente los diálogos, y están obviamente los grupos paramilitares, que no se han sentado en ninguna mesa, inclusive ha tenido como un lavado de cara por parte del status quo colombiano. Ya no los llaman paramilitares, sino bandas criminales. ¿Cómo se hace para avanzar una vez que se desmoviliza y se entregan las armas, teniendo, sí, todavía un grupo armado, con todo el campo abierto como para actuar? Mira, tú has dado en el clavo en el tema paramilitar. Es que ellos ya perdieron cualquier capacidad de negociación, el carácter beligerante, ¿no? Que fue lo que el estatus que le dio el Álvaro Uribe a Estados Unidos, ¿no? Los crímenes que se han vivido en esta época, esta larga guerra de más de medio siglo, han sido en más del 96-97% por culpa de bandas paramilitares o del gobierno colombiano, con la bendición y la participación, asesoramiento de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y lo importante es que ya existen acuerdos parciales, ¿no? Entonces, los paramilitares hoy no pueden reclamar nada, están al margen de la ley. Esto de que se les considere bandas criminales es eso. No, ya no se les considera autodefensas, no se les considera, no tienen ningún estatus beligerante, ¿no? Han quedado al margen de la ley porque para ellos ya hubo un proceso de desmovilización. Y si regresan a lo mismo, quedan por fuera. Claro, quedan por fuera. En el caso de la violencia, el tema de la reparación de víctimas, es muy importante decir que ya hay acuerdos preliminares que faltan consolidar para el tema de la reparación de las víctimas, que pasa necesariamente por el tema de justicia, ¿no? Entonces se van a hacer tribunales especiales donde ya el aparato judicial del gobierno de Colombia tiene que establecer los métodos y los mecanismos para que tanto guerrilleros como militares se sienten en los tribunales si es que han cometido crímenes de lesa humanidad. Yo creo que eso es importante porque no se está cayendo en el error que se hizo con los paramilitares en la época de Uribe, donde fue completa impunidad, donde no hubieron presos, donde no se reconoció absolutamente nada, donde las víctimas no han podido encontrar a sus muertos. Aquí va a haber una experiencia donde tiene que haber la verdad para llegar a la justicia, ¿no? El reconocimiento de los errores para comenzar de nuevo. Entonces está lejana la posibilidad de la impunidad. No va a ser fácil, no estamos planteando que esto va a ser un paseo por el jardín, pero nunca antes en Colombia se han planteado tantos retos al mismo tiempo con un acompañamiento internacional fundamental, ¿no? Te propongo caminar un poquito por la región, saliendo ya del foco, del punto neurálgico de Colombia, que es fundamental, es justamente lo que estamos hablando en esta Aquí se respira lucha de hoy, de esta semana, lo que tiene que ver con estos diálogos de paz, el tema de los juzgamientos a los crímenes de lesa humanidad y también el refrendar por parte del pueblo colombiano estos diálogos, estos acuerdos de paz. Y si vamos abriendo un poco el foco, el panorama de observación, cómo esto ha venido o puede llegar a impactar positivamente en el Perú, en Ecuador, en Venezuela, en los países de Caribe, donde bueno, han tenido o han sufrido el tema de los desplazamientos de las bandas, ya sea las bandas guerrilleras o las bandas paramilitares, que han venido ocasionando trastornos sociales, políticos, económicos. No es para nada ni un secreto el tema de la presencia paramilitar en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, que ha distorsionado y ha copado ciertos espacios de poder en lo que tiene que ver con la parte del tráfico de combustible, el tráfico de drogas, el tráfico de alimentos, inclusive hasta de medicinas, que han sido públicamente denunciados y se está investigando por parte de la justicia venezolana. ¿Cómo estos diálogos de paz, esta firma, esta rúbrica de la paz en Colombia puede repercutir positivamente o no en los países que mantienen esta frontera activa con Colombia? Sí, claro. En primer lugar, la paz significa menos inversión militar por parte de Colombia, que tiene una inversión militar impresionante, una de la más grande de la región y comparable solamente a países del tamaño de Brasil o de México, que son inmensamente más grandes que nosotros. No tienen la fuerza armada y policial más grande del continente. A partir de la paz, ya no se va a necesitar invertir tanto, ¿no? Y tampoco va a haber esa eterna planilla secreta, ¿no?, que era para los grupos paramilitares, ¿no? A los paramilitares colombianos les va a tocar la triste historia de todos los grupos paramilitares del continente, ¿no?, que una vez acabada la guerra ya no se les necesita, ¿no?, y son mirados como lo que han sido durante todo este tiempo, ¿no?: sicarios a sueldo, asesinos convictos y confesos, ¿no? Entonces no tienen mayor futuro, y en este momento, a partir de la firma de la paz, eso va a significar, con claridad lo dice el acuerdo, ¿no?, ir en contra de todas las organizaciones que atenden contra la paz, es decir, contra los que ahora se les conoce como BACRIN, pero que son bandas paramilitares. Eso significa que van a tener menos capacidad de acción y movimiento, ¿no?, y que cualquier acto de violencia, asesinatos que quieran cometer contra los que ahora comienzan a ser parte de la legalidad política de Colombia, va a ser castigado, no por la guerrilla, sino por el propio Estado, ¿no? Eso le baja la atención a los países del costado, ¿no? Que se acabe la guerra significa, entre otros acuerdos preliminares que faltan todavía cotejar, el tema de las tierras, ¿no?, de la devolución de las tierras quitadas durante toda esta larga guerra, básicamente por el Estado y los grupos paramilitares. Se está hablando de leyes de retorno, ¿no?, que la gente que estuvo en otros países pueda retornar a su territorio. Eso también es fundamental. Con las garantías necesarias. Con las garantías, ¿no? Porque, claro, a partir de ahora, fíjate, que hasta el tema de la desmovilización de las FARC, de la entrega de las armas de las FARC, que por cierto, las armas de las FARC van a convertirse en tres monumentos a la paz, ¿no? Una va a estar en la sede de Naciones Unidas, otra en La Habana, porque Cuba ha jugado un papel impresionante en el tema de la paz. Y otro está por definirse. Y otro por definirse entre el Estado colombiano y la propia guerrilla de las FARC, ¿no? Entonces, se inicia un nuevo capítulo para América Latina también, ¿no? toda esta gente que está, que donde Venezuela ha cargado el porcentaje de gente que ha tenido que irse, de desplazado, de la gente desplazada, Venezuela ha cargado con el mayor bulto. Bueno, hoy Venezuela puede tranquilamente conversar con Colombia, ser un puente importante de diálogo con el gobierno colombiano para que la gente pueda regresar a sus tierras, porque yo creo que el anhelo de cualquiera es poder volver a su patria, ¿no? igual que Ecuador, ¿no? Entonces, plantearse desde ahora, ¿no es cierto? Plantearse desde ahora que no vuelva a repetirse hechos de violencia en la política colombiana le genera paz al continente, ¿no? Porque todos han sido víctimas de alguna manera, ¿no? El tema del sicariato político que se da, o simplemente sicariato de delincuencia común, donde países como Perú hemos visto que justamente participan, pues, los que han sido de bandas paramilitares desmovilizadas que se han venido para nuestro país, o el caso venezolano, donde aquí tenemos una cantidad de exiliados asesinados por las bandas paramilitares porque los ven como enemigos políticos, pues su chip, el chip con que los formaron fue de a cualquier cosa que vuela socialista, revolucionario, tiene que ser exterminado, ¿no? Y digamos que la oposición venezolana pierde un aliado que han tenido durante todo este tiempo, ¿no? Para el tema del bachaqueo, para el tema de la guerra económica, lo han hecho a través de las fronteras también. No es fácil, no va a ser inmediato, pero va a ser algo que con el paso del tiempo, si en Colombia se va estabilizando, los demás países de la región, sobre todo los dos vecinos, los tres vecinos, ¿no? Panamá, Colombia y Ecuador, Perú también, pero para esa zona de Perú no ha habido tanto esta problemática, ¿no? Básicamente han sido en estas tres fronteras de Panamá, Colombia y de Panamá, Venezuela y Ecuador, donde se han visto mayormente afectados, ¿no? Hay un tema que bueno, que sin lugar a dudas el tema de la negociación tiene que ver con lo álgido del tema, que son sin lugar a dudas la base militar. O sea, negociar la paz en un país que ha arrastrado más de 50 años de guerra activa entre la guerrilla y el gobierno colombiano, donde se han instalado estas estructuras militares que han venido, por un lado, con el cartel de la lucha contra la droga, se han posicionado de un territorio. ¿Cómo se construye la paz con bases militares en un tomando terreno de una nación, de un país, y generando estos espacios de impunidad que hablábamos hace un rato? Claro, se ha tocado el tema de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. La FARC creo que es el que menos temor tiene de afrontar el tema, a pesar de la campaña negativa que le han hecho. Ellos no han negado que cobran impuesto a cualquier tipo de negocio que haya dentro de su territorio, pero en el territorio FARC está prohibido el procesamiento de cocaína, la distribución o el comercio, ¿no? Ellos tienen un fenómeno, dominan un territorio, los campesinos siembran hoja de coca, vienen a comprársela y la FARC pone un precio alto y les cobra impuestos. En el caso del gobierno colombiano el problema es el otro, ¿no? El donde está la plata, que ellos sí, y junto a los Estados Unidos de Norteamérica, hacen que llegue puntualmente todos los días más de una tonelada de cocaína para territorio norteamericano. Ellos son los que se benefician con el negocio de las drogas. Hay cantidad de documentos que demuestran la alianza que había entre la DEA, la CIA y Pablo Escobar, por ejemplo. O la DEA, la CIA y los grupos paramilitares que son los que se encargan del negocio de la cocaína en Colombia. Creo que esto abre, apertura un debate grande, ¿no? De por qué va a haber necesidad, ahora que ya no hay guerra, de que venga un socio, como lo quieran llamar, un gerencista, a querer dominar parte de la fuerza pública y militar de Colombia. Estados Unidos tiene mucho que decir con respecto a eso. Estados Unidos es culpable, ¿no? Aportar a la paz, si es que realmente su discurso es sincero y quiere fomentar la paz en Colombia, tendría que él autoexcluirse de Colombia para fomentar espacio verdadero de paz. Y además, porque la presencia de Estados Unidos ha sido lo que ha fomentado el paramilitarismo, ¿no? Ellos se dieron cuenta hace más de 20 años que no podían contra la guerrilla, que el ejército colombiano no podía, que por la, digamos, aunque en las guerras siempre hay malas artes, por las artes normales de una guerra no podían derrotar a la guerrilla y han hecho estas cosas horribles que se vieron sobre todo en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? El presidente de la Sierra Eléctrica, le decían porque los grupos paramilitares iban descuartizando gente con Sierra Eléctrica, picaban los cuerpos, jugaban fútbol con la cabeza de los asesinados. La cantidad de violaciones contra las mujeres en esa época ha sido atroz, han sido los años donde más desplazados han habido, ¿no? Que han sido los años donde se completa la entrega de bases militares norteamericanas y donde se fomenta con mayor impunidad el tema del paramilitarismo, que es algo que en cualquier país del mundo está prohibido, ¿no? está prohibido y comparable solamente con países que lo han vivido de manera atroz como El Salvador, Nicaragua o Guatemala, ¿no? Donde la cantidad de muertos es más o menos similar a la que ha pasado con Colombia en estos años. Estados Unidos es un factor desestabilizador en la región. Si ellos realmente son honestos y son coherentes con la paz, tienen que, como un gesto de paz, ¿no?, retirar su presencia militar en Colombia. Porque justamente lo que tú mencionabas, estos procesos como de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, han tenido o han arrastrado luego, muchos años después de la firma de la paz, las secuelas, las consecuencias sociales, políticas y estructurales que quedan de la guerra. Y te comento esto justamente porque suena bastante difícil, ¿no?, el tema de la confianza, de cómo generar confianza entre las estructuras. O sea, un grupo que ha estado armado durante los últimos 50 años, entregar sus armas y someterse a una justicia contra la cual ha luchado, por justamente fomentar la injusticia social y haber sido la responsable de la creación de los grupos guerrilleros en Colombia. El proceso, sin lugar a dudas, no es fácil, como tú decías, pero es sumamente necesario. Pero fíjate una cosa, ¿no? Se está calculando por lo menos en más de 20.000 los guerrilleros y milicianos de la FARC que se van a desmovilizar. Y ahora van a tener una voz pública, una voz que no tuvieron durante 50 años, ¿no? Se hablaba pues de las Colombias, ¿no? La Colombia donde dominaba la guerrilla, alejada de las urbes, que aparecía en las urbes solamente para los paros armados y demás, y que no existía y que no existe para muchos colombianos que viven en la ciudad y que no conocen cómo se vive ahí, que viven sometidos a la información que les da el gobierno y los medios de comunicación que va jugando de la mano con el propio gobierno. Hoy 20.000 gente con disciplina guerrillera, ¿no?, insertados en la vida política de Colombia, da la impresión que en muy pocos años van a ser una fuerza importante, ¿no?, política, y van a poder dar el debate que no se ha podido dar, ¿no? Y eso quieran o no, por más que él siga siendo un Estado burgués, neoliberal, proimperialista, va a generar cambios en Colombia. Y si hay el compromiso, que no es poco, ¿no? Yo no creo que países como Noruega, ¿no?, Cuba, Venezuela, Chile, ¿no?, son variopintos, ¿verdad? Porque no son iguales, ¿no? Hay dos países socialistas, hay un país europeo que se caracteriza por la seriedad, Naciones Unidas, que a veces sí y a veces no, países como Chile, ¿no?, que si hubieran visto que no hay realmente voluntad, ¿no? Miren, en las grandes diferencias de ver el mundo, ¿no?, que tienen estos países, no se hubiesen quedado sentados por el tema de la paz, ¿no? Creo que Santos, que ha sido ministro de Defensa de Uribe y que sobre su espalda carga una cantidad de muertos impresionantes, desaparecidos de fuerzas comunes. Inclusive el bombardeo de Ecuador. Lógico, ¿no? Uh-huh. Tendría que ser muy suicida. Él está ganando un papel en la historia de Colombia. El hombre que dijo, vamos a parar la guerra, esto no tiene sentido, esto no va para ningún lado. Las voces guerreristas suenan muy bonito en la pizarra, pero en los hechos genera demasiada tristeza en el pueblo de Colombia, que ya aguantó lo que nadie aguantó, ¿no? Esta guerra no solamente ha sido la más larga del continente, sino en donde la tecnología militar en contra de poblaciones civiles es así increíble, ¿no? Aviones no tripulados, bombardeos sin misericordia sobre una cantidad de gente, de lo que ya el tema de desplazados de casi 7 millones habla sola, ¿no? Entonces, ciertamente, hay desconfianza. En el artículo que tú comentas que he subido, tú ves que hay gente que comenta, yo no creo nada, yo no le creo a los gringos, yo no le creo al gobierno de Colombia. Hay otra gente que dice, sí, pero hay que jugarle a la paz, ¿no? Hay que tirar los dados para acá, porque si no, esta matazón no tiene ningún sentido, ¿no? Y hay experiencias, por ejemplo, como la de Filipinas, hace no mucho, ¿no?, que la guerrilla maoísta quiso jugársela hasta el último día y aniquilaron a todos. En menos de un año aniquilaron a los 10.000 combatientes, los aniquilaron, los mataron a todos. Si hubiesen llegado a un punto de encuentro, ¿no?, y que además es deseado por la mayoría del país. El tema aquí, a veces no se entiende, es que miramos gobierno y guerrilla, ¿no? Nos olvidamos qué cosas quiere el pueblo. El pueblo que estuvo muy entusiasmado con los proyectos revolucionarios durante más de 4 décadas, estos últimos años ya estaban desencantados porque no veían el final del túnel. Y de parte del gobierno también, sectores de grandes sectores de la población que decían, sí, vamos a exterminar a la guerrilla, vamos. Se dieron cuenta que casi 100.000 millones de dólares invertidos en 12, 13 años se fueron al agua, ¿no? Terminaron destruyendo montes y praderas y desplazando a la gente, pero la paz nunca llegó. Y que no han podido. Entonces hay que jugarle unas cartas a la paz ¿Eso va a garantizar la felicidad del pueblo colombiano? No. ¿Eso va a generar la justicia social en Colombia? No. Pero es un buen momento para que se comience a debatir más allá de los acuerdos de paz. Por eso la diferencia entre el gobierno y la FARC en un tema... en el tema del referéndum, ¿no? Uh-huh. Mientras el gobierno colombiano pide un plebiscito exclusivamente para este, para los acuerdos que se lleguen a firmar en menos de 6 meses, la FARC pide una asamblea constituyente. Pero no una asamblea constituyente como se cree bajo las normas de los partidos políticos, ¿no? Que ustedes saben bien cómo se maneja en Colombia, que se maneja como en la mayoría de los países en América Latina, ¿no? Con connotaciones elitistas, ¿no? Que permiten que solamente los que tengan mucho aparato, mucha plata puedan participar, sino una asamblea constituyente donde participen los campesinos, las comunidades indígenas, los sindicatos, ¿no? Que lleven las voces que no han tenido en estos 50 años. Pero eso es un tema de debate interesante, ¿no? Claro. Cual fuera el método, es válido. Si es un referéndum sencillo, una votación por los acuerdos, ok. Y si va a ser una asamblea constituyente para una refundación de Colombia, estamos hablando de un paso mayor, ¿no? Entonces seguramente este debate va a continuar con las características propias de dos visiones de lo que se quiere en Colombia distintas, ¿no? Pero yo creo que justamente eso va a enriquecer, ¿no? Y va a ayudar muchísimo. Yo recuerdo mucho en los debates de San Vicente del Caguán, en la época de Pastrana. Pastrana pateó el tablero porque él era... realmente impresionante cómo la gente apuntaba el dedo contra el modelo económico, contra las formas políticas de Colombia, ¿no? O sea, a pesar de que la guerrilla tiene parte de responsabilidad en un montón de cosas que suceden en Colombia, la mayoría de la gente decía, no, pero acá vienen los militares y matan, acá vienen los paramilitares con los militares a matarnos, no existe una política agraria que nos defienda, no hay educación, no hay salud, vivimos en la miseria. El dedo acusador no era contra la guerrilla, uh-huh. Era contra lo que pasaba en Colombia, ¿no? Entonces, ese debate... sin duda, ¿no? Yo me imagino que así como hay interés en este momento por analizar lo que nosotros pensamos, ¿cuántos medios de comunicación van a querer entrevistar a los jefes guerrilleros en los próximos meses cuando ya no sean guerrilleros, ¿no? Cuando ya estén insertados a la vida política y van a poder decir lo que no han podido decir en años, ¿no? Y van a poder y la gente de estos territorios tomados por la guerrilla van a tener que hablar también. Para garantizar justamente esa libertad de expresión política que se le ha negado a gran parte del pueblo. Y por la que se levantaron en armas, ¿no? Exactamente. O sea, porque la FARC no es el monstruo que han querido como mostrar por ahí, un grupo de fanáticos que agarraron las armas. Sin motivo y sin razón. Sin motivo y sin razón, ¿no? Estos eran guerrillas liberales. ¿No? Que estaban hartos de que los conservadores y los liberales los tengan de carne cañón de sus apetitos de tierras, ¿no? Y pidieron plantearon un pliego de reclamos y vino el Estado y los bombardeó y dijeron no podemos, ¿no? Tú lees las declaraciones de Manuel Marulanda antes de que se comenzara a formar las FARC, era: hemos tocado todas las puertas, nadie nos quiere escuchar, todos nos quieren muertos, ¿no? Las puertas en Colombia se cerraron tanto que no es solamente la FARC y el ELN. Tú mira para atrás en los últimos 40 años y ahí media docena de guerrillas que aparecieron y desaparecieron, ¿no? O sea, siempre hubieron motivos para levantarse en Colombia. Es falso el tema del narcotráfico. Esas son cosas que han aparecido en el camino, donde hay niveles de responsabilidad también. Pero sí hay que dejar claro que todos estos levantamientos en Colombia tenían bases económicas, políticas, sociales, ¿no? De la época. Estamos llegando al final, lamentablemente, nuevamente. Como siempre, tirando tiempo. Pero bueno, esperemos que haya sido del agrado de ustedes, de todas las usuarias y usuarios, para poder justamente ahondar, aunque sea someramente con respecto a este tema, valga esta expresión. Pero bueno, les esperamos la semana que viene para seguir ahondando sobre este y otros temas. Sobre la realidad latinoamericana, nuestroamericana, porque obviamente aquí se sigue respirando lucha y se va a seguir respirando lucha por mucho tiempo para seguir construyendo esta patria grande. Gracias, Guillermo. No, gracias a ti, Víctor, y ya estamos listos para no fallar en ninguna de las semanas que vienen. Fuerte abrazo. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web.